Bienvenidos a Game Elche FM. Muy buenas a todos, bienvenidos a un programa más de Game Elche. Como podéis ver, no soy Berni el murciélago del Palmeral, sino que soy Rafa Programote, que viene hoy a presentar pues, este programa. Un programa que va a ser muy divertido porque estoy aquí acompañado de las mejores personas que se puede tener para hacer un podcast. Aquí tenemos al señor Chupacosas, muy buenas. Hola, muy buenas. Hoy no tengo anécdota. Qué pena. No me han ocurrido cosas raras, como de costumbre. Así que, hola, muy buenas. Y vamos a ver cómo sale el programa. Bueno, también tenemos aquí al magneto de las ondas, al señor Gunkaiser. Muy buena, eso porque te has tirado toda la tarde conmigo y hemos estado ahí enclaustrados y no hemos tenido vida. Es como una relación. Vida exterior. Es como una relación. Se rumorea. Sí, es una relación amor-odio en el mundo del videojuego. No es como si estuvierais casados. Se rumorea. Bueno, tenemos también al señor Doom Pepe. Y buenas tardes, noches o días, según en el momento que nos estáis escuchando. Y aquí está la sorpresa, porque también tenemos a Berni, el murciélago de Palmeral. Muy buenas, Rafa. Ya tenía ganas de volver aquí a mi casa, a la radio. Ya pensaba que no ibas a presentarme. Yo digo, este está presentando aquí a todos y pasa de mí. ¡Despedido! Claro, te he dejado para lo último. ¿Por qué? Porque la gente estará en plan con sorpresa diciendo, a ver, ¿por qué está aquí presentando el señor Programote y no está aquí el señor Berni a los mandos del programa? Es que el murciélago del Palmeral lleva unas semanas con misiones secretas para la Liga de la Justicia y por falta de tiempo y otros motivos necesitaba desahogarse un poquito y quitarse cargas. Entonces, vamos a ver qué tal se nota el programa de hoy y hablar un ratito de videojuegos. Bueno, ¿y de qué es este programa, estáis diciendo? Pues el programa de hoy es nada más ni nada menos que estamos viciando. Sí, sí, viciando, no jugando. Viciando. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Pero antes de nada, ¿qué os parece si empezamos con la forma de contacto? Nuestras formas de contacto son facebook.com/GameElchFM, twitter@GameElch, búscanos en YouTube como GameElchTV. Deja tus comentarios en directo en el WhatsApp 665-144-417. Visita nuestra web GameElch.es y no olvides descargarnos en iVoox y iTunes. Ahora, lo que de verdad me saca de mis casillas. Gracias, Tom. ¿Saben qué me saca de mis casillas? Bueno, y aquí está la sección que todo el mundo espera y la sección que todo el mundo que escucha Game Elche le encanta, lo que me saca de mis casillas, que hoy la va a decir el señor Ber. Me apetece a mí y le doy las gracias a Rode por inventar esta sección, porque así nosotros podemos expresarnos. O sí, despotricar, expresarnos y soltar bilis, ¿no? Y yo quería hablar sobre esa gente, esas personas que critican a las sagas de videojuegos y que dicen que son repetitivas, que es más de lo mismo, que es otra entrega más y cosas así. Y yo digo, a ver, es una puta saga. Es una saga. Tú que cuando juegas una saga, ¿qué quieres? Más de lo mismo. Pues ya está, si quieres otra cosa, juega otro juego y vete a otro sitio y cómprate otra marca y ya está. Si tú no quieres que el Uncharted 2 y el Uncharted 3 sean igual que el 1, no lo juegues, juega a otra saga. Si no quieres que los Batman sean todos iguales, no los juegues, juega otra cosa. Esa gente en la que luego cuando una saga cambia, entonces dicen... Ahí está, es que eso es a donde quería llegar a parar. son los mismos que eso. Luego te hacen como en Resident Evil, es que es una mierda porque ha cambiado, ya no es lo mismo que antes. ¿Qué queréis? A ver, ¿qué queréis? La gente se queja por vicio, eso es así. Yo me acuerdo perfectamente de cuando ocurrió lo del Resident Evil 4, que todo el mundo, bueno, le dio cera que flipas. Pero bueno, también es verdad que la gente está un poquito cansada, yo ya creo también por la saga Assassin's Creed. ¿No lo juegues? Ya, pero como ha salido tantísimo y ha cansado, o sea, yo pienso que la gente ya está un poco sobresaturada de sagas tan grandes. Así que es verdad lo que has dicho tú, si no te gustan, no juegues, nadie te obliga. Mira, si tienes cientos de juegos más para elegir, ¿o no? Aquí el señor Don Pepe. Bueno, cuando lo cambien, cambien a peor, como hicieron con el Wolfenstein The New Order. Penny, si escuchas esto, es la verdad. A ver, Wolfenstein se caracteriza por eventos mágicos y no eventos futuristas. Porque tanto el 3D, el Spear, el Return y el 2009 eran cosas mágicas, no cosas de ¡ala! Todos los nazis son robots. Los perros robóticos, los perros normales ahora son robotizados. Eso es una cagada mayor. Eso es casualizado, caloturiciado. Llámalo como quieras, pero convirtieron un juego mítico en un juego mierda. Oye, discrepo. Se han ganado, nunca había visto a Pepe yo ahí. Discrepo de todas. Oye, pero desatado. Han sido. Actualizar una saga que ya estaba quemada y estaba desfasada, sí. Y la han actualizado los tiempos que corren. A ver, quemada no estaba, porque no es como Call of Duty que han sacado desde el 1 hasta el puto Black Ops 3. Bueno, pero la cuestión es que ya hemos hablado del mundo. Además, Doom Pepe ha hecho su primer lo que me saca en mis casillas. Un aplauso, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. Muy bien. Pero bien sacado de, bien sacado de sus directamente casillas. Directamente ya le salía la bilis por la boca, ya sacado, directamente. ¿Sí? Oye, pues mira, me ha gustado este programa, esta sección. No sé quién dijo que a Gunkai se le faltaba más bilis o más eso, ¿no? Pues hay que sacarlo así, hay que sacarlo. Toda la furia que tenemos. Ya sabemos que para hacer esto tenemos que ponernos como Rode, que se pegaba ahí puñetazos ahí para que saliera. Un besito, Rode. Bueno, Rode y señor... ¿Quién? Nuestro señor. Señor Jordito, Cachito. Ya le mandaremos después un mensajito. Cuando hablen del juego que Cachito han estado jugando, seguro que lo nombran, ¿a que sí? Por supuesto. Hombre. Te queremos, Jordi. Un saludo y mejórate. Bueno, y ahora después de la gran sección que ha hecho el señor Bernie, vamos a ir a otra sección. En compañía de mis compañeros que han ayudado mucho. Ahí está. Bueno, y el señor Don Pepe que se ha estrenado también. Vamos a ir a otra sección. ¿Qué os parece? A reflexiones. ¡Ya no es virgen! Bueno, que hoy nuestro amigo Fenillator nos va a hablar. ¿Qué os parece? ¿Qué dirá Fenillator? Es que es una persona que sorprende. ¿Qué te parece? ¿Ponemos el audio jazz? Vamos allá. Vamos a ello. Voy a mandaros mi reflexión de esta semana, que no es más que hablar de los juegos indie, esos juegos menospreciados por muchos, pero en este caso no quiero hablar simplemente de los usuarios, sino que quiero hablar de las compañías, tanto de Microsoft como de Sony, porque creo que los indie lo han cogido como la moneda de cambio de su programa Gold y Plus, y creo que necesitarían tener más conciencia de lo que están haciendo, porque los indies no son unos juegos para tenerlos de comodín para regalarlos, porque sí es verdad que es la forma de que la gente los pruebe, de que la gente los disfrute sin comprarlos, que mucha gente no los compra bien porque es formato digital o bien porque ni siquiera se han parado a mirarlos. Pero al regalarlo siempre y regalar cualquier indie, sino que no regalan de los mejores, pues no lo tiene, la gente no lo tiene asociado a un exponente del videojuego. Entonces me gustaría que las compañías tuvieran más conciencia de ese mercado. Ese mercado que nos hace ver cosas que no hemos visto hasta ahora en los AAA. Mucha gente los menosprecia, pero sin ir más lejos, ahí tenemos juegos como Outlast, que le dieron otro sentido a los juegos de miedo. Y tenemos ahí indie y plataformas que lo han hecho recuperar el sabor añejo de las plataformas. Es impresionante cómo un juego indie te puede transmitir sentimientos, como hasta hace poco uno que terminé. Entonces, es unos videojuegos que, antes de ponerle la etiqueta de indie con respecto a indie significa malo, deberíamos de probarlo y saber qué es lo que estamos valorando antes de ni siquiera ponerle etiqueta a cosas que no son. Entonces me gustaría que las primeras personas o las primeras compañías que eso lo hicieran serían las empresas grandes como Microsoft o como Sony. Y creo que en este caso no lo están haciendo bien, porque sin ir más lejos, las dos también lo emplean en los eventos grandes para rellenar su hora y media que tienen de evento. Entonces me gustaría que le dieran más importancia a este mercado, puesto que no es un mercado que ha surgido ahora, sino que ya lleva unos años y cada vez va a más. Así que me gustaría que tuvieran un respeto a las compañías pequeñas y que supieran valorar los juegos, y que no digo que no los regalen, que sí de vez en cuando está bien regalarlos y que alguna gente vea juegos tales como los que regalan en el Plus, que mucha gente los critica y que algunos han sido éxito grande este año pasado. Así que quiero mandar esta reflexión a los oyentes diciendo de que los juegos indie no son los juegos esos que regalan en el Plus o en el Gold, que ni siquiera nos los vamos a descargar. Los juegos indie son esos juegos que merecen una oportunidad para ver qué son y qué es lo que nos quieren enseñar. Así que un saludo. Set the world on fire. Vamos a bueno, dale al récord. No, al play no, al rojo. A ver, pandilla de putos, dejad de hacer el manta y compraros una Wii U. El agua los hace siempre igual. Habitantes del yermo. ¿Qué pasa? Muy gracioso, niña rata. ¿Cómo iba diciendo? Habitantes del yermo. La situación es muy grave. Largo, levanta un poquito más la antena. El invierno is coming. La población está llena de temor. Pero aún queda una esperanza. Un rayito de luz y no es Marisol. ¿Eso qué es? ¿Humor irlandés, Shadow? En fin. Desde el refugio 113 seguimos desempacando viejos videojuegos para mantener la cordura. Pueden encontrarnos en iVoox o en el extenso páramo de Facebook. Solo tienes que buscar el Refugio 113. Refugio 113. Refugio 113. Maldito dromedario. Búsquennos. Se nos acaba el tiempo. Se calienta la nuque cola. La gente grita Wii U. A Coro no le quedan neuronas. Kyobu no vuelve. Napa, resiste. Mamá, deja la mutaracha, coño. Yuji, vuelve. Anda, coño. ¿Y usted quién es? Tráeme, largo, tráeme las gafas de cerca, anda, que no veo. Rotulo. Anda. ¿Tú qué es? ¿Uno nuevo? A ver, chato, di algo. Cuiyu. Dime, ¿tú qué opinas? Cuiyu. ¡Capitán! ¡Qué desastre, por Bethesda! Por cierto, vendo Opel Kadett. Está como nuevo, ¿eh? Bueno, y ya vamos a ir entrando materia, vamos a ir hablando de lo que estamos viciando. Bueno, chicos, ¿a qué estamos viciando? Vamos a empezar por aquí, al que tengo enfrente. Señor Bernie, ¿a usted qué está viciando? Pues como me ha dicho Gunkaiser antes de entrar, últimamente estoy dándole mucho, o a mucha variedad de juegos, ¿no? Se me ha juntado con que tengo la Play 4 en casa, que me es cómoda para encenderla en esos momentos, ¿no? Porque el truco es que uso mucho Netflix y YouTube. Entonces, cuando se ha acabado el programa o lo que sea, se ha dormido mi mujer y eso, un saludo, cariño, pues a veces me pongo y juego. Y otras veces lo que hago es coger la Vita. En ratitos cortos, media horita, una horita, juego a la Vita. Entonces, últimamente estoy dándole a una variedad de juegos que antes no le daba. Entonces, entre ellos, terminé ya por fin el Uncharted 1, que comenté que estaba jugando. Lo pausé un poco porque le di a otros juegos, pero ya por fin lo he terminado, me ha gustado mucho. La verdad es que le doy la razón a Chupacosas. Iba a decir Chupacaiser, pero no. A Chupacosas, le doy la razón. Es un juego bastante divertido, entretenido, que no le tienes que exigir nada más que lo que es, puro entretenimiento. Y la verdad es que es una saga que no sé cómo me he perdido durante tanto tiempo, la verdad. ¿Y qué le tienes que decir a Rode, que te estará escuchando? Rode es un trolazo. Rode es un trolazo, no va a escuchar el programa, lo sé. Y estoy deseando que haga el vídeo suyo criticando la Uncharted, porque luego lo voy a dejar comentarios poniéndolo verde, porque no. A ver, si sabes a lo que vas, no puedes criticar las críticas que dice Rode. Hombre, sí que es verdad que es un juego muy directo, unos gráficos muy chulos. A mí, directamente, fue un juegazo que me vendió la Play 3. Tengo que decirlo. O sea, directamente fui allí a comprarme la consola y estaba decidiendo si la Xbox 360 o la PlayStation 3. Y me decidí poder lucharte. Bien hecho, porque la verdad es que era buena consola y son grandes juegos. Pues fíjate que si me ha gustado el Uncharted, que como mi cuñado me dejó la Vita, he empezado el Uncharted Golden Abyss y lo llevaré al 70% más o menos. Y la verdad es que es casi como el 1, tío. Pero en una consola portátil pequeñita. O sea, es una pasada. Es una pasada, la verdad. El juego está muy bien. Tiene lo mismo que tienen los otros, con algunos mini puzzles más táctiles y cosas así, ¿no? Porque lo hicieron para explotar todos los recursos de la consola. La pantalla táctil, la zona trasera y todas esas cositas. Y que no son necesarias, pero sí que ayudan, ¿no? Y la verdad es que está muy bien la historia, pues como un Uncharted. Y es más largo que el primero. Es bastante más largo que el primero, sí. Tiene como dos fases. Cuando crees que la has terminado, digamos que empieza la segunda parte de la película, ¿sabes? Y igual de entretenido y algunas cosas más cómodas, como recoger las armas, pasas por encima de las armas y ya carga la munición automáticamente, no tienes que darle al botón, cosa que en la portátil pues se agradece. Y tío, es un Uncharted de bolsillo, o sea, pero total. Y la historia y todo bien, porque había gente que no le gustó excesivamente lo que era el modo historia, no, o sea, la historia del juego. Pues yo la veo igual que el Uncharted 1, por ejemplo. Los gráficos son muy parecidos, teniendo en cuenta que es una Vita, son muy muy parecidos a los de la Play 3. Y la historia es una historia de aventuras, de caza tesoros, como las otras. No le veo decadencia en comparación con los otros o con el otro. La verdad es que yo sí que lo recomiendo si os gusta la saga y podéis haceros con la consola o la pueden dejar o lo que sea. Ya sabes, cuando termine me dejas. Te dices, cuñado, déjasela. Vale, no. Yo solo bueno, diré. Pero le tienes que dejar la PlayStation Vita en unas condiciones increíbles, porque claro, hoy me he enterado que chupa para dejar juegos, se los tienes que dejar. Dime, ¿qué me has dicho? O sea, para que parezca que están recién abiertos. Me ha hecho, o sea, es un tutorial de cómo coger un CD. O sea, me he quedado flipando. O sea, cómo abrir la caja que esté perfecto. O sea, es como mis manos no pueden tocar nada de la superficie de abajo. Claro. Todo, pero así, ¿eh? Claro, es normal. Yo lo entiendo. Yo te lo he tratado bien los juegos que me has dejado, ¿eh? Hoy ha habido un vídeo zasca, ¿eh? No, pero luego te has derrazascado todo a ti mismo. Sí, es verdad. Pues hablando también de Naughty Dog, como estaba comentando, jugué al Left Behind, el DLC de The Last of Us, me lo dejó Jaime. Lo tenía pendiente y es que es curioso porque este juego es el que más me ha gustado de la generación pasada y por una cosa o por otra lo he jugado todo gratis, tío. Primero, Greaty. Me lo dejó Chupa en la Play 3 y lo disfruté muchísimo y ahora Jaime me lo ha dejado el DLC, el remasterizado para jugar el DLC en la Play 4. Y para aquellos que dicen que que puede que no valga la pena. A ver, la historia vale la pena muchísimo. 15 euros, por eso, pues yo lo veo un poco exagerado. Teniendo en cuenta que yo cuando me compro un juego me suelo gastar 20-25 euros. Un juego de... un triple A, por ejemplo, un juego grande, no un DLC. Yo lo compré por 6 porque vi que era el precio, un precio que se podía pagar. 5 o 6 euros, sí. Estaba ahí sí que lo veo rebajado bien. Y creo que sí, a los miembros del Plus creo que les bajaron un 20% encima. Y creo recordar que me costó 6,75 o 6,95 o algo así. Sí, la verdad lo que sí que no cuesta son 15 euros. O sea, lo siento muchísimo. O sea, y además que es una historia flipante tal, pero yo cuando vi 15 euros dije, no lo compro ni, vamos. O sea, yo jugué 15 euros, no. Pero más que nada es porque es de una duración muy corta. Si fuese algo más largo, como por ejemplo la expansión del Infamous, del último Infamous. Pero eso es como casi un minijuego, claro, un juego más pequeño. Es como un juego independiente, es la mitad que el juego completo. Claro. Entonces, pues en ese te cuesta 20 euricos, pues ya no te sabe tan mal por eso, porque es que sabes que le vas a echar horas. O el Nightmare este del Red Dead Redemption. Correcto, es como un juego aparte. Es que es un juego aparte, tío. O este que sacaron de Saint Rose, el de que ocurre en el infierno con el Cat y... También. O el Far Cry... Blue Dragon, creo que era. Sí, uy, sí, es buenísimo. O Black Dragon. Es muy bueno. O sea, es que estuvo en PlayStation Plus. He empezado a jugarlo y muy guapo, ¿eh? Dicen que está muy chulo. Si te gustan las series. Bueno, las películas casposas esas. Sí, de los 80, ¿no? De los 80, vamos. Esa ambientación es futurista, pero con esencia de los 80. Sí. Pero tú no has vivido eso, Pepe. ¿Eh? Tú no has vivido los 80, tú no sabes. Tú no tienes esa esencia. Pero veo muchas películas 80, ¿eh? Eso. Eso sí, eso vale. Pues sí, señores, y para ir terminando, que no me quiero enrollar mucho, aunque tenemos todavía tiempo, pero quiero dejarle a mis compañeros que hablen también. Jugué un poquito en la Vita al Guacamelee, que ya lo empecé. ¿Te acuerdas, Rafa, del Guacamelee, aquel GOTY de 2013? GOTY 2013. 2013 sí, creo que era. Todo el mundo lo sabe. Como que tenía que haber ganado Guacamelee, pero al final ganó GTA V. Pero que sí, que qué gran programa, ¿eh? Qué bueno, anda que no me reí yo con ese programa. Nos reímos mucho. Ahí en plan con el Dani, es que se le iba la pinza, ¿eh? El Date. En plan empezaba, bueno, mejor juego de conducción, Guacamelee. Mejor juego de aventura, Guacamelee. Así todo. Pues empecé un poquito en la Play 3 y no lo terminé, y ahora en la Vita creo que es una plataforma ideal para el Guacamelee. Le viene como anillo al dedo, tío. Y estás jugando, juegas 15 minutos, guardas pausas. Luego al día siguiente juegas un poquito más, media hora. Se ha hecho un Sonier. Sonier sí, a tope ya. Sonier. Yo creo, o sea, para lo que lo escuchen nuestros oyentes, Bernie antes no jugaba nada y desde que se ha vuelto Sonier juega todo. Todo. O sea, yo creo que estaba equivocado en el camino del gamer. ¿Tú sabes lo que es irte al Burger King y con el auto en la autoquín? Y como siempre hay cola, me llevo la Vita y voy jugando ahí a lancharte como a Guacamelee, tío. I love Sony. Una camiseta. Tenemos que hacer algo, reunir un crowdfunding. Y eso que la Vita dicen que no tiene mucho catálogo. Y si la coges ahora y tienes todos los juegos que han salido hasta ahora. Ya, pero tampoco tiene mucho, ¿eh? La Vita, tú ponte a pensar, muchísimos juegos en inglés. Es que aquí no triunfa mucho, ¿eh? Te metes al store y tienes de Play 1, de Play 2 y de PSP. Ya, pero ¿a qué precio? No los he mirado bien. Prohibitivos. Y también, hombre, depende. Y también podéis poneros en contacto con el señor Conrado y os puede hacer un tutorial de hacer un backchuck de la consola y meter todo great here. ¿A la Vita se le puede hacer cositas? Ay, ahí se le puede hacer cositas. CC Mike, tenemos que hablar tú y yo. Se puede convertir en una Vita de prensa. Una Vita de prensa, sí. Y emuladores y todo. Correcto. I love Vita. bueno, pues ya, para ir terminando, The Division Beta lo probé con mis compañeros. Hablaremos más, si no me equivoco, la semana que viene de la jugamos a la beta cerrada. Sí, aprovechando que van a poner la beta abierta esta semana. Claro. Le podemos dar más caña. Este fin de intentaremos jugar a la beta abierta. Y José Ángel dice que como tiramos para Sony, maricas. Un besito, José lo dice, Ángel. Lo dice alguien que estaba que lleva toda la tarde en la One, pero en el menú de inicio. Efectivamente, sin hacer nada. Exacto. O sea, el triste de la One. O sea, no tiene a lo que jugar y la enchufa para darle utilidad. Mira, voy a hacer hoy de cachito, ¿eh? En plan, no me habléis ya de la Sony, hombre. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde está la One? No, El domingo probé el Dragon Ball Xenoverse, que se lo trajo mi cuñado, y después de comer estuvimos probándolo un poquito, nada más que un par de combates. Me gusta el cambio de estilo de juego, porque tú has jugado a los Tenkaichi, no sé si a los Tenkaichi o los Budokai, que para hacer rayos tenías que hacer combinación de botones. En el Budokai Tenkaichi 3 era más no, fácil. No sé en cuál era. En el 3, en el Budokai Tenkaichi era bastante fácil. En plan, es un juego de lucha que a mí son los que más me han gustado, los Tenkaichi, ¿eh? No me acuerdo cómo era, pero yo sé que en este apretas el R2 y alguno de los botones y hace un ataque fuerte. Y lo veo bien, lo veo cómodo y lo veo chulo. No sé, se hace ameno. Porque puedes estar pegando puñetazos a lo Goku, pum, pam, pam, pam, pam, tish, tish, tish, y luego de repente le lanzas un Kame o le lanzas un rayo. Onda vital aquí, llaman España, pero en Japón es prohibido decir Onda Vital. ¿Mm? Prohibido. Si dices Onda Vital, te echo. Oye, ¿por qué? Es Kame. Kamehameha. Y tiene buena pinta, porque te creas tu personaje y vas viajando por la historia ayudando a los héroes, porque están haciendo como un ministerio del tiempo y están intentando cambiar el pasado. Y me gustaría jugarlo. Cuando se lo pase mi cuñado le diré que me lo deje para jugarlo. Y ya está. Y lo último ya que le estoy dando estos días es el Batman, porque lo he vuelto a empezar. La partida que tenía casi que tenía el 97% la perdí y se me borró. La jugué en la consola de Jesús, del primo de Gunkaiser. Y al guardarme los datos, luego formateé el ordenador de mi mujer y la perdí. Entonces le he vuelto a empezar. Y va, da igual. Y he de decir, para esa gente que criticaba algunas cosas del Batman, ahora que lo estoy jugando por segunda vez, me está gustando más. Me está gustando más. Puede ser que también voy más a... Sé las cosas que tengo que hacer y no voy tan perdido como la primera vez, pero me está gustando más que la... Que la primera vez que lo jugué. Fíjate que yo no era mucho de Batman y jugué ese juego y me envicié mucho y mucho, ¿eh? ¿Y lo disfrutaste? ¿Lo pasaste? Sí, me lo pasé. Bien. Al 90 y poco por ciento, lo único que no fui capaz, que me aburrí, pero que flipas, lo de Enigma. Imposible. Me lo haré. Es que es un juego redondo, a excepción de Enigma. Es que se han pasado tres pueblos. Hay cosas de Enigma que están chulas y otras que son un tostón. Claro, es un tostón. Tiran un boomerang que vuelva, que pegue, que entre por dentro de una tubería, que salga por el otro lado. Pero eso es lo que han tenido todos los Batman. Pero aquí se han pasado. Horrible. Pero eso lo han tenido todos los Batman. Lo que no puedes hacer es igual pasar de 50 misiones de Enigma y ya no a solo 200. Eso. Afecta al resultado al final, claro, del juego. Sí. Efectivamente, si no te las pasas, no ves el final bueno. Claro, no en fotín, ¿eh? Ah, pues a pasarlo, chavales. Sí, yo que no soy chatarrero. Estoy jugando al Fallout y voy en calzoncillo. Me lo pasaré. A lo mejor os lo digo en noviembre o en diciembre. ¿Del 2018? No, de este año, porque iré jugando a otros juegos. Pero me lo voy a pasar entero, al 100%, todo. Todos los coleccionables y todo lo de Enigma. Madre mía. Oh, bueno, seguimos aquí. Mutear a Bernie, dice por aquí. Señor Chupa. Está pesados. Tú es que estás viciando. Yo es que así te hablo en cubano, porque tú ya sabes. ¡Oh, mi amor! Pues mira, últimamente le estoy dando bastante a Just Cause 3. He de decir que me ha sorprendido muy gratamente. No esperaba que fuese un juego tan bruto, tan bestia, tan grande, porque la verdad es que es un juego muy, muy, muy grande. Recuerdo el primer contacto que tuvimos el señor Gunkaiser y yo. Nos pareció unos escenarios enormes. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que un día investigando descubrí que no habíamos visto ni el 30% del escenario. ¿Ni el 30%? Pero... Tú piensas una cosa, llevaré fácilmente unas 15 o 16 horas de juego, si no más, porque tampoco llevo un control férreo sobre las horas que estoy jugando. Y solo voy por la cuarta misión. Pero claro, porque habrás hecho 200 misiones secundarias. Estoy haciendo estoy completando primero todas las secundarias. Pasa todo lo que pasa en mundo abierto, que vas a un sitio y no llegas. Correcto. Y es un vicio, es un juego que te da infinidad de posibilidades. Muchos coches, motos, aviones, helicópteros. Además, en este han añadido... Creo que ya estaba en los anteriores el paracaídas, pero en este además han puesto el vuelo este con alas humano, ¿sabes? Sí, sí, el hombre ardilla. El hombre ardilla ese. ¿Se llama así? Pero es lo primero que nos ha venido. Y tú vas con el ganchito, te agarras a todo y vas tomando ahí impulso y te puedes recorrer la pantalla. nada más que viajando con el hombre ardilla. Como en el Batman. Efectivamente. Además, también intentamos encontrar los límites de la pantalla, tanto en mar como en aire. Y he de decir que en mar no logramos, nos aburrimos antes. Tardamos 15 minutos navegando mar adentro y eso no tenía fin. 15 minutos para ir y 15 para volver. Sí, efectivamente. ¿No te suicidaste a ver si cargaba en otro sitio? No, queríamos saber si tardaba al mismo tiempo. Efectivamente. De hecho, él creo que lo ha hecho para arriba. Yo lo he hecho para arriba y no sé si llegué al tope, porque ya llegó un punto que me cansé, pero bajando tarda 10 minutos bajando. Madre, ¿has probado a dejar pulsar un botón de alguna forma? ¿Una pinza o algo? A ver y dejarlo una pipa, solo. Una pipa. A ver si tiene límites. Una pipa, como los timbres. No le tengo demasiado precio a mi mando como para hacerle esas cosiques. Para mancillarlo. Si ya para un CD hay que hacer ahí tringoncia, para un mando eso no lo veo. Pues sí, he de decir que me ha sorprendido eso, lo enorme que es. Y lo raro que en mí un juego de esas características me suele aburrir. Y este ya estoy prácticamente, he conquistado prácticamente todas las zonas y aún me sigue despertando las ganas de querer seguir jugándolo, porque además eso es que es muy variado. Eso sí, he de decir que tiene muchos bugs, muy graciosos. Estoy preparando un vídeo de bugs, algún día si me animo haré la recopilación y lo publicaré en nuestro canal en Gamers TV, en YouTube. Pero es un juego muy recomendable y te da horas de satisfacción inmensas. Hablando de Gamers TV, Conrado está subiendo una serie de vídeos de Unravel o Unravel, como se pronuncie, que están bastante bien, están entretenidos y bueno, decir eso, que digamos que Eres Gamer pasa a formar parte de la familia Gamers. Es como el podcast quincenal de la familia y eso, y subirán vídeos y contenidos también al canal de YouTube. Es para mí todo un orgullo que lo hagan, que quieran colaborar con nosotros. Saben que les acogemos con los brazos abiertos. Aparte lo hacen muy bien. De hecho, a mí me ha sorprendido. Yo sabía que tenía muchos conocimientos, pero quieras que no. Estas cosas no es para todos, pero me ha sorprendido muy gratamente lo bien que lo hacen. Y la buena acogida que están teniendo además, porque están teniendo muy buena acogida y yo creo que se lo merecen además. Y bueno, vamos a pasar también al otro juego que estoy jugando. Estoy jugando ahora mismo a The Order. No debería haberme metido en más juegos porque ya tengo demasiados frentes abiertos y debería ir cerrando antes de abrir frentes. Y estoy jugando The Order porque me apetecía y además... Y no sé lo que ya dejará Rafa. No, de hecho, las fotos ya eran de... porque lo estaba jugando, no era... porque ya lo había comenzado. No, porque... Lo metió directamente, lo metió rápidamente en la consola. Y ¡Estoy jugándolo! No, de hecho es que me apetecía, ya llevaba un tiempo que me estaba apeteciendo jugarlo, porque ya llevaba tiempo sin jugarlo. Y esta es la tercera vez que lo estoy jugando. Y aparte ya de... Ya te vale. Sí. Y mira, me dije, hostia... Ya... Es un flipado. Para sí, sacarle provecho. Me había sacado el platino en mi consola y digo, pues se la voy a sacar a la consola de mi hermano. Estoy repelando los trofeos. ¿En la consola de tu hermano? ¿Por qué? Porque él no porque la tiene allí. Porque yo ya tengo lo que tengo todo completo al 100% y qué forma mejor de motivarme a volver a pasármelo, a pero sacar el 100%. Tienes una Play cada uno. Claro. Y una One compartida. Correcto. ¿Y tú la tuya está en tu casa? Todo está en mi casa, todo. ¿Y entonces tú esto estás jugando en casa de tus padres? Todo esto. Yo ahora mismo estoy en casa de mis padres. Yo aún no me he independizado. Tengo la casa, tienes pero... todo. Y su hermano está independizado, pero la Play está claro, ahí. Y en vez de coger tu consola, coge la de tu hermano. Claro, porque te estoy diciendo, una forma de motivarme a pasármelo y tal es otra vez buscando todos los objetos para completarlo todo al 100%. Y ganan todo, gana su hermano, que va a conseguir un platino por la Face. Un platino gratis. Pasaré el platino del Bloodborne a tu hermano. Hostia, eso ya no sé yo si me va a motivar tanto. Me encanta el Bloodborne, pero no sé si me atrevería a volver a empezarlo desde cero y haciendo todos los retos otra vez. Y bueno, y lo que te voy a decir, ya se me está haciendo un poco pesado, es la tercera vez que me lo paso. No es un juego que aporte una jugabilidad innovadora. Entonces, claro, me sigue gustando, pero ya me está tocando un poco la fibra. A mí es que lo que me han dicho del juego, que es un juego para una vez. Sí. Es un juego, hola, ¿qué tal? Y fin. No, a mí hasta la segunda vez me entretuvo bastante. Esta Juan vez se flipa con los gráficos. Y es que si vies, es una gozada ver los gráficos. es alucinante. Posiblemente sean los mejores. No, posiblemente no. Son los mejores de la generación. Son los mejores de la generación, pero con mucha diferencia además. Y bueno, es eso, le estoy sacando el platino a mi hermano y no hay. Estoy a punto, prometo dejártelo en breve. Para la semana que viene ya lo tienes. Otro juego que estoy jugando es. Bueno, que este ya me lo he pasado. Es el Rise Son of Rome. Es otro de los pepinos gráficos de la generación. Y bueno, la gente lo apaleaba, lo criticaba por su duración. A mí no me ha parecido tan corto. Sí que es verdad que no es muy largo. ¿Es de Xbox? Es de Xbox, The One. Y bueno, wow. Está también en PC y tal. Quería haberlo probado hoy, pero al final... Pero bueno, gráficamente es una delicia también. Sí que es verdad que es repetir las cosas una y otra vez, pero bueno, yo ya sabía lo que me exponía. Y a mí es que esos juegos tampoco me resultan cansinos. Entonces yo lo he disfrutado como un tonto. Es muy gore, hay que decirlo. Que si tienes el estómago sensible, no lo juegues. Porque hay desmembramientos, empalamientos, hay de todo. Eso mola. Efectivamente. Y aparte cuento una historia. A mí me gustan los romanos y... A mí me gustan los romanos. Eso ha sonado muy bien, ¿eh? ¿Eso va por Rode? Va por Roder. ¿Romano espartano? Efectivamente. Y entonces yo lo he gozado como un niño chico. Así que yo lo recomendaría siempre y cuando sabes a lo que te expones. Es un juego que más que nada lo que vas a explotar es el apartado visual. Es un juego que se repite... La mecánica se repite constantemente, pero a mí me ha encantado. Entonces, si quieres gráficos y te gustan los romanos, juégalo. Sí, y si te gustan los victorianos, es de orden. Bueno, señor Gunkaiser, ¿a qué ha jugado usted? Gunkaiser. Perdón, estaba leyendo el foro. Dice mal que hay una leyenda que si dices Chupa Kaiser tres veces delante del espejo se te aparece. ¿Se te aparece quién? No lo sé. Los dos. ¿Te aparece Pepe? Los dos. Oye, Chupa Kaiser podría ser la fusión de Dragon Ball, que se junten un Kaiser y Chupa. Sí. Molaría, ¿eh? Es la fusión de los dos. De hecho, está Cruciraya, los morancos, Chupa Kaiser. En los vídeos del canal se me ha tildado un poco de humorista. Quizá por estos dos últimos del Fallout. Madre mía. Pues bueno, por lo menos me parece bien que se divierta la gente viendo nuestras cosas. Bueno, yo como dije la semana pasada, creo que ahora mi tiempo se basa en el Fallout, a pesar de jugarlo quizá en contra de cómo lo juega mucha gente. Yo voy casi en calzoncillos, paso olímpicamente de chatarrear, voy por ahí a mi bola y a mis cosas. De hecho, estoy en una de las pequeñas bases y me han pedido que les construya cosas y me he ido y los he dejado. Y voy a ponerme a trabajar, hombre, por favor. Está jugando también al Resident Evil 0, porque me lo regalaron estas navidades y la verdad es que le tenía ganas. Pero he llegado a uno de esos puntos en los que no tengo vida, tengo un personaje casi arrastrándose por los suelos y es el que tiene que enfrentarse al monstruo. Y entonces lo tengo que coger con ganas para poderlo sacar de ahí. ¿Exactamente dónde estás? Cuando tienes que enfrentarte al 100 pies. Bueno, pues... El 100 pies no es difícil. Es el principio del juego, prácticamente. Sí, es muy, muy al principio. Muy al principio. ¿En dificultad normal? Sí, es normal. Creo que se puede hacer. Hombre, el Resident Evil 0 no es un juego excesivamente difícil. No, hasta el momento no. Vale que, lo típico es cuando... Mira, me pasó una cosa parecida en el Fallout el otro día... Lo que pasa es que luego me di cuenta que había sido burro. Pero explico. Hice un autoguardado después de un tiroteo. Conseguí meterme detrás de una pared e hice un autoguardado. Justo en el momento en el que un mutante me pega con la espada en el cuello y me corta el cuello. Entonces, cuando hacía el respawn, el mutante me cortaba el cuello. Cuando hacía el respawn, el mutante me cortaba el cuello. Vamos. Sí, sí. Entonces dije, ostras, que perdió la partida, ¿no? Y conseguí salvarlo, pero luego me di cuenta que si tienes... hay unas drogas que ralentizan el tiempo 15 segundos. Entonces me llené la vida en pausa. Cogí eso y conseguí darme la vuelta y pegarle un tiro en la cabeza. Aunque no lo mata, por lo menos ya no te pega el espadazo. y ya después de conseguir salir eso, hizo un auto guardado y ya. Aunque luego Fallout tiene una ventaja, si vas a los puntos guardados, no se sobrescribe. Y entonces puedes cargar uno anterior. Creo que perdía un poquito, pero bueno. Y aquí en Resident Evil me pasa eso. No, como soy listo, no he hecho autos guardados encima. Y tengo varios y podría irme en vez de al 8 al 7. Pero sí que pierdes un montón de vueltas por la mansión. Y dije, bueno, voy a ver si consigo enfrentarme al 100 pies. Y si no, pues volveré para atrás. Lo que pasa que yo pienso, porque ya jugué al 0 hace muchísimo tiempo, la jugabilidad a la que estamos acostumbrados ahora, que es una jugabilidad que te lo dan tomas caos a tu guardado. Sí, por eso. O sea, sí. Por eso, como estoy ahora con el Fallout, lo tengo así un poco. Y un poco de lado. Y he jugado también a la beta del Tomorrow Children, que me gustó mucho. Inicialmente estábamos jugando Juan y yo a la vez, pero es una paranoia muy rara. ¿Eso lo daban con el Plus? No, es una beta. Es una beta. Es una beta privada que tenemos él y yo. Somos privilegiados. Privada. Efectivamente. Privada yo de... Es que Sony se porta bastante bien conmigo y de vez en cuando me manda betas privaditas, en plan de toma, esto además no, para que lo juegues antes de tiempo. Y la Sony, que hoy le he hecho mucha promo, ¿eh? Además es súper privada en el sentido de que... abre solo algunos días. Sí, te avisan. Se abrirá de un día y abren un día solo. ¿Y de qué va? Pues... Es una crítica a la sociedad rusa. Sí. Ah, ya sé cuál es. Vale, este juego no va para cachitos. ¿O sí va para cachitos? Sí, no, sí, de hecho es... Es la... El comunismo puro. Que sale una niña, ¿no? Sí, sí, tú eres una niña. Y lo único que quieren de ti es que trabajes a piñón para sostener la ciudad en la que... porque inicialmente no entendía muy bien qué es lo que pasa. Pero parece ser que cuando abres la beta, tú eliges la ciudad a la que vas y puedes construir una casa y cuando la construyes y entras, pedir la propiedad. Entonces, cuando vuelvas, vas a esa ciudad donde tienes la casa. Y en esa ciudad, dependiendo de la gente que hay que trabajar para construir y tener recursos. Entonces tienes, creo que recordar que son 5 casillas en el suelo donde hay alimento, carbón, madera, minerales, o sea, oro. Y en el último. Incienso y mirra. Sí, y en el último hay como unas gemas o algo así. Sí. Y entonces, tienes tu ciudad cerrada, ¿no? Y luego tienes los sitios donde tienes que ir a trabajar. Sí, y pasa el tren a por ti, sí. Y tú te tienes que montar para ir a trabajar. Correcto. Que no puedes ir al sitio andando, no tienes que subir, esperar al autobús e irte. Y luego tienes como unos monstruos, como unos Godzilla. Sí, que te destruyen la ciudad, los cabrones. Que simbolizan un poco los poderes fácticos, sí. Y ese tipo de cosas. Pasan unas arañas y te roban lo que tienes en los casilleros. Y hay como unas águilas o como unas cosas raras que vuelan y que te disparan a la ciudad y te la rompe. Entonces, siempre tiene que haber alguien encargado de volver, reparar, ir a trabajar. Y cuando terminas de trabajar, o cuando trabajas, vas al Ministerio de Trabajo y tu trabajo te lo cambian en por dinero. No, por cartilla de racionamiento, por tickets. No. Y los tickets de tu cartilla de racionamiento son los que te sirven para comprar más picos o un pico más rápido. No. Una motosierra más rápida. Es una motosierra, ¿eh? Sí. La niña con la motosierra. No, porque tienes que ir a cortar árboles para la madera para poder construir casas. Joder, la niña con la motosierra. ¿Y puedes matar a gente con la motosierra? No. A la cara de cuero, ¿no? Solo sirve para... Además, solo sirve para la madera. Y es solo eso. Ir a trabajar. O sea, que terminas de trabajar y te sientas delante del juego y te pones a trabajar. Es como la vida misma. Claro, muy sí, buena pinta el juego, así no me lo has vendido, ¿eh? No. Eso iba a decirte, a mí no me lo has vendido. Pero cuando le echas un rato, parece que no es adictivo. También es verdad que al principio, sí, es algo así. Al principio me picó la curiosidad porque pasaban cosas raras a mi alrededor y quería averiguar por qué. Porque, por ejemplo, decía, yo no veo a nadie, en mi ciudad no había nadie. Y de repente empezó a aparecer gente que no la ves durante todo el rato, la ves a ratos, sí, como apareciendo, desaparece como a microsegundos, aparece, a lo mejor aparecen dejando un tronco en el casillero de la madera y desaparecen, y a lo mejor aparecen pues en el otro sitio cogiendo un tronco y volviéndolo a llevar. Aparecen microsegundos, imagino que tú a ellos también les aparecen muy poco, apenas no puedes interactuar con ellos, por lo menos en la beta, Y es eso, trabajar y trabajar. Y me sorprendió mucho la estética, que es eso, es la Rusia del comunismo puro. Y ya está. Y ya está. ¿Y el Battlefront también ha jugado? Bueno, Battlefront. Este fin de semana le hemos dado. Hay que decir del Battlefront. Hay que decir una cosa del Battlefront. La han cagado. Que la han cagado con el nuevo parche. Los primeros días iba de puta madre, hay que decirlo. Pero luego ya conforme ha avanzado los días, ha ido a peor. Y ahora esperando un nuevo parche a ver si lo soluciona. Y encima han descompensado las armas. Y además, hay que decir que Gunkaiser juega sin mí. Luego yo le digo, Gunkaiser, vamos a jugar. Y dice, no, que estoy cansado. Pero luego te metes, le espías. Me duele la cabeza. Luego le espías y está echando horas como un marrano ahí. Además, este fin de semana que los puntos eran dobles. Y eso, y además este fin de semana que está. ¿No ves cuando digo yo es un canalla? Que Chupacaiser es una pareja importante. Es un canalla. No es así, no mientas. Me dijiste, jugamos, y te dije, no, estoy en el Fallout. Y al día siguiente por la mañana sí que estaba jugando al... Y luego cuando sabe que no puede jugar está dándole ya... En vez de jugar al Fallout cuando no puedo jugar yo... Eso sí es verdad, ¿ves? En vez de dejar el Fallout... Esta pareja... Bueno, el señor... Yo estoy buscando la sintonía de escenas de matrimonio a ver si la puedo poner. El señor Dun Pepe que estaba aquí ansioso por decirnos... ¿A qué está viciando usted? Bueno... Lo primero, que en trabajar de Steam me pillas bastantes juegos para suplir la viciada durante una buena temporada. Primero, al micro bueno, y sin moverlo. Ahí. Primero, bueno, que aprovechando las rebajas Steam que ocurrieron durante esta semana hasta el 12 de febrero, pues me pillas bastantes juegos para suplir la viciada hasta las próximas rebajas de Steam. Bueno, que el primero que jugué, bueno, y completé al 100% es el Zombie. ¿Cómo no? En el nivel más alto, en el superviviente. Pero madre mía, ¿pero cómo has podido? Si ya el nivel fácil es difícil, o sea, el nivel superviviente ya no me lo quiero ni imaginar. Hombre, fácil, apuntando a la cabeza y destrozando. Pero el juego es muy difícil. Yo jugué en Wii U y tengo que decir que es un juego difícil. A lo mejor es más fácil con teclado y ratón. Puede ser. Hombre, también es verdad que con el pad este de la Wii U no es que sea muy muy divertido. A lo mejor sí que es verdad que sería como más realista, porque a lo mejor, yo que sé, si estás mirando la mochila, tienes que estar mirando el pad y todo esto. Pero bueno, sí que es verdad que me imagino que con ratón y teclado será más fácil. Bueno, también estoy dándole al Brutal Legend. ¿Eso no te lo habías pasado? El Legend no, era el Zombie. Ah. Legend estoy en ello, porque es una vez que entre sandbox, hack slash, conducción, bueno, de batalla estratégica, vamos. Un popurrí, pero de los guapos. Es muy bueno ese juego, ¿eh? Recomendable. 100%. ¿Y qué más? Bueno, también estoy jugando al Shadow Warrior, al remake. Si no tengo ni idea. ¿Shadow Warrior? Es de un negro con espada. ¿Sí? ¿Un negro con espada? Bueno, y aparte de eso, pues con metralletas, pistolas, escopetas, ahí. Una ballesta que tiene munición explosiva ahí, para enganchar a los enemigos después. Pero ya sabemos cómo acaban los negros, siempre mueren. Pero madre mía. Pero tú no juegas a nada que no tenga... ¿Sangre? Que no sea violencia, sangre, bueno, o zombies. Worms igual. Bueno, pero los pero Worms... También mueren catastróficamente. Ahogados, explotados. Si alguna vez Pepe mata a alguien, le echarán las culpas a los videojuegos. Hombre, sí. Es un trozo pan. Bueno, también estoy jugando al How to Survive. Pese con gente en plan cooperativo. Qué guay, fíjate. Bueno, ahí soy bastante bueno. Mientras que mi compañero puso un pato, se le cuida. Digo, pero dale con algo potente. No le des con la rama y con el árbol, que no le haces nada. Pero entonces, está jugando. Tienes muchos frentes abiertos. Sí. Tienes, vamos, para ir regalar. Pues, es que tiene mucho tiempo. Sí, como solo trabaja el fin de semana. Y festivos. Y festivos, fíjate. Hombre, en Steam no sé cuántos juegos tengo en total, pero 110 y algo, o casi 120. A mí lo que me pasa es que ahora tengo tanto. Enchúfame a tu trabajo, Pepe. Tengo, hombre, tanto. En parte te gustará, pero en parte no, porque si te destrozan ese lugar y dices, me cago en el. Ya. ¿Verdad? Bueno, ¿de dónde estás trabajando? Bueno, en el Club de Galvain. Fíjate, la verdad que es un sitio chulo para ir a trabajar. Ahí. En plan, con la naturaleza. A mí lo que me ha pasado es que también tengo tanto a lo que jugar que no sé a qué jugar. Entonces, como tengo tanto... Iba pidiendo. Al final, sí, al final no juego a nada. Entonces, es eso. Últimamente os voy a decir a qué estoy jugando, a qué me estoy viciando, que es a Netflix. ¿En la Play 3? ¿En la 3? Ah, ¿tú lo tienes en la 3? Sí, en la 3. Es que cada vez que entro, Rafa está en Netflix. Rafa está en Netflix. Digo, este es como yo. Claro, tú siempre estás editando vídeos. Es verdad, creando una obra maestra. El día que suba el vídeo, ¡buah! Líder en descargas. Bueno, yo estoy con Netflix. Oye, que como decir, oye, es una aplicación muy buena para Play 3, ¿eh? Brutal. Si es igual que la de 4, es cojonuda. Es la misma, es la misma. Oye, pero de verdad, ¿eh? Quien no tenga Netflix, recomendado 100%, ¿eh? Hombre, yo te lo digo, que yo estoy con mi novia viendo todas las series. Jessica Jones, Daredevil y demás. ¿Te gusta Jessica Jones? Jessica Jones es una serie, vamos. Yo vi el primero y dije que me dormí dos veces. No, tío. No, dale una oportunidad. Yo no sé ni lo que es eso. Jessica Jones. Sí, yo se la doy, pero mi mujer ya no. Pues mira a tu mujer. Mi mujer ya ha hecho la cruz a esa serie. No, pues tú dile que siga viéndolo un poquito porque es, a ver, la serie Jessica Jones, por si no la conocéis. No, la conozco. Una serie de Marvel. De Marvel, de una superheroína que tiene que luchar contra Kilgrave, que es un tío que lee la mente. Ella tiene super fuerza y entonces es un poquito eso, ¿no? La lucha entre esas superheroína. Pues, una oportunidad. Y está muy, pero que muy bien. Y bueno, y además, es que no solamente yo utilizo Netflix, mi novia utiliza Netflix, yo utilizo Netflix, y entonces estamos todo el rato viendo Netflix. Bueno, espera, un comentario que dime, nos ha dejado aquí el señor José Ángel Lanza. Nos dice Netflix rules. Hombre, oye, es verdad, ¿eh? Netflix wins. Fatality. Yo te dije, mi consola, mi Play 4, si miras las horas de ejecución de aplicaciones, en primer lugar está YouTube, en segundo está Netflix y después ya los juegos. El Share Factory. El tercero, el Share Factory y luego los juegos. Y YouTube no es por mí, ¿eh? Es por mi hija. ¡Ah! ¡Qué conste! ¡Qué bueno! Me pone Peppa Pig y todo eso. Oye, Peppa Pig rules. Todas las canciones infantiles que hay en YouTube se las sabe todas ya, tío. Pero a mí me gusta más Pocoyo. Si yo tuviera que una pelea a muerte entre Pocoyo y Peppa Pig, ganaría Pocoyo. Y a mí me gusta más Poco tú. Bueno, y hasta aquí Movie Edge. Bueno, y aquí, hablando de los videojuegos, porque ya me he ido al mundo Netflix, ¿a qué he jugado? Pues soy muy casual, tengo que decirlo. Estoy jugando al Green Fandango, que ya me lo he pasado. Juegazo, muy bueno. ¿Cuántas horas? Pues creo, pues no te sabría decir exactamente, pero yo creo que a lo mejor 8 horas, 10, sí. ¿Solo? Sí, es que he estado mirando guías, tengo que decirlo, es que era inviable. Tramposo. Pero es que me paraba en alguna parte y era, pero vamos a ver, pero esto es que como no lo supieras era imposible, te lo juro. No, yo me he quedado atascado en un sitio y mi hija me decía, pero ¿qué hay que hacer? Es que de verdad es un juego súper complicado, de verdad, es que es muy difícil. Entonces al final dije, mira, en las partes en las que ya no tengo nada, o sea, que ya no sé lo que hay que hacer, voy a mirar una guía porque si no me muero. Si ya tengo poco tiempo para jugar, pues imagínate. Espera un segundo que te voy a hacer otro apunte. Hablando de aventuras gráficas, he de comentar que Randall's Mondays se ha anunciado que a partir de mañana va a estar en la Store para descargar en Play 4. ¿Pabli? Eso es, oye, amigo ilicitano. Muy y bien, no somos Sonyers. Y luego estoy jugando a uno que me vais a decir, puto casual, al Super Mario 3D World. ¡Casual, puto casual! Muy bueno, ¿eh? Tengo que decir que un juego para jugar a 4... ¡Nintendo! ¡El mal! ¿No lo había jugado todavía? Sí, pero no le había dado yo la oportunidad que le tenía que haber dado. Y el otro día, pues vinieron mis amigos y dijimos, pues venga, vamos a ponernos a jugar. De lujo, ¿eh? Pero juegazo. O sea, unas risas que me he metido, de verdad. Si tenéis la Wii U y no tenéis ese juego, comprarlo, de verdad. O sea, porque es que para algo bueno, sí, porque, que tiene porque Wii U, poco más hay. Wii U, porque pues, poco si más tenéis, hay. Es que es verdad, es que para lo poco que hay, cómprate lo bueno. Claro. Y luego, pues yo qué sé, también estoy jugando al Xenoblade, al Chronicle, al X este, que sí que es verdad que cada vez me está gustando menos. ¿Y eso? Porque es demasiado... ¿Es tan grande? Sí, te alucinó en el programa de GOTY. Sí, me gustó, pero es una cosa que cada vez que van viendo es tan grande, es tan... Que te pierdes, que no sabes ni qué hacer. Entonces, me gusta... Pues ponte Netflix. Pero claro, me da mucha pereza ponerme, me da mucha pereza. Y bueno, y poco más. Luego también estoy jugando al Left 4 Dead de Xbox 360. ¿Ah, sí? Brazo, muy bueno. ¿Pero con amigos? No, Forever Alone. No. El mejor cooperativo con gente. Sí, pero es que en equipo no tengo amigos. Mira, si ¿ese juego aún sigue habiendo gente jugando? Pues yo creo que sí, no lo sé. Sobre todo en PC, que hay Es verdad. Hombre, si me queréis agregar gente de 360, ya, juego poco. Todo dice que somos Sony. Ya lo dice Conrado, que la gente de Play 4, de Sony, somos más sociables. Escúchame, Fran Ciudad de GameStar FM, y ahora la última partida. Creo que le daba a ese juego en la 360. Él es mucho de 360. Y creo que le daba ahí. O sea, os pondré en contacto y a ver si quedáis hechas algunas partidas. Está bien. Bueno, hoy está el destino. ¿Cuántas horas tengo total del Postal 2? Si os lo digo, flipáis. Bueno, chicos. ¿Cuántas horas tengo en total? Tengo en el Postal 2. ¿Cuántas? ¿El qué? ¿Horas? Sí, ¿horas? En total, hechas en el Postal 2. 252. 300. 180 horas. Uy. Nos hemos pasado. Hemos querido ser muy... Y también decir a nuestros oyentes que estamos preparando un par de vídeos de la saga Rise of Tomb Raider. ¿Lo hemos dicho antes o no? Creo que no lo hemos dicho, pero no hemos dicho qué. Pues eso, estamos grabando unos vídeos de Rise of Tomb Raider. En breve estarán en el canal, así que estad atentos. En el canal. Bueno, canal. Chicos, ya está llegando la hora de la despedida. Pues nos falta una sección. Es comentario de la... pues bueno, ahora toca el comentario de la semana. Y como la semana pasada el programa iba sobre Sleepers. Espera, hola, buenas noches. Hola, Abby. Gamers, a todos los... Oye, ¿tienes canción? ¿Tienes sintonía? O sea, no de sección, sino de persona. ¿De persona mía? Sí, soy el tío más popular de España, ¿no lo sabías? A ver la... Otra vez, espérate, sí. ¿Qué te parece? Hostia, a mí está flipando, ¿eh? O sea, ¿por qué tienes tú esto? Porque la gente la compuesto. Jordi la buscó. ¿En serio? Sí. Jordi se encargó de hacerla. Pues yo quiero una canción. La gente, pues acércate a Chupa y te harán cosas. A ver. ¡Cosas de romanos! ¡Cosas de romanos! ¿Tú por qué te crees que lo llaman Chupa? Muchos deben de... Peggy 18. A ver, que aquí hay muchos oyentes en GameMails y muy listos todos y muy sabiondos todos. Yo llevo en esta radio hace como 20 años, soy como la María Teresa Campos de la radio. ¿La esta? Claro, y nunca he tenido esto, nada, sintonía, una canción. A ver si algún oyente así muy listo, muy de informático, me hace una canción. Mi nombre es Abby Castillo. A ver, yo... ¿Tienes mote o apodo o algo? Abby Castillo. Abby Castillo. Claro. Oye, lo que podemos hacer es una sección de Abby que sea el defensor de la audiencia, como la María Teresa Campos. Mira, claro, quiere preguntarme cualquier cosa. Vale, si nos dan media hora más, perfecto. Claro. Y empezamos. ¿Qué tiempo tan feliz? Con mi sección, ¿sí? Mi canción. Claro, que me dan mi canción. ¿Qué tiempo tan feliz? Queda apuntado, cogemos el reto. ¿Qué Abby tan feliz? ¿Qué Abby tan feliz? Cogemos el reto. Que viene aquí. Vale, yo doy 5 minutos. Mis 5 minutos para que la audiencia me diga. Cualquier duda de videojuego yo se la respondo. Yo se la respondo. Me lo apunto, De qué color era Sonic y esas cosas, yo la respondo. Venga, seguid que nos tenemos que ir, pero ya te vale, Espera, se corta el audio. Te tengo en mi... No, está bien. Está bien. Son tus cascos. Me das un asco tremendo. Yo quiero esto, una canción. Bueno, pues lo que iba diciendo es que esta semana me voy a centrar en los sleepers que nos han dejado los oyentes. Y partimos desde el primero. Dromedario nos pone el Shadow of the Colossus. Leo Perea, que la semana pasada le puse un nombre, Leo Lopera, no sé por qué me salió ahí. Leo Perea 10 nos comenta el Getaway. El gran juego de... era de PS2, ¿no? Sí, correcto. Sí. Enorme. Alberto Morales González nos comenta que para él el error fue sacar el Fallout, o sea, según sus gustos. ¿Sacar el Fallout? El Fallout 4. Porque comenté en el programa de la semana pasada que uno de los errores que había cometido el nuevo Tomb Raider era que lo habían sacado junto a muchos bombazos de la época y por eso quizás haya visto un poco perjudicada a la hora de las ventas. Y que él nos comenta que para él no, que para él el error fue que sacaron el Tomb Raider justo al Fallout y que por eso él está jugando al Tomb Raider y en vez de al Fallout. Si no hubiese estado jugando al Fallout. Fallout. Luego, el siguiente es Nilsson Trejo. que nos comenta el Binary Domain. Juegazo. Es un juegazo. Me han hablado maravillas. A mí también me han dicho que es una joya. Es de 10. Yo lo tengo, ¿eh? Sí, es, pues es muy parecido al Gears of War, pero con un toque más futurista y robótico. Es excelente. El Dust and the Elysian Rail. Se supone que es un indie. Tendremos que mirarle, echarle un ojo a ver qué tal. Y el Sombras de Mordor. Además, sí, yo también lo dije, eso es un gran sleeper, Sombras de Mordor. Además nos pone cualquier juego de la saga Kirby y juegos de la saga de Lego. Y nos comenta dos, los Ninja Go y los Legend of China. Esos no son tan famosos como el resto de Legos. Por eso, que ¿no? Están así, han entrado un poco de tapadillo. Porque esos son series. Sí, sí, pero que han hecho juegos. También... Sí, pero que... Claro, están basados en series. Claro. Y por último tenemos el comentario de Gipsy. Y es que pon ese nombre normal, por favor. Ponte Pepe o Manolo. Y que manda saludos para el señor Cachito y que se mejore pronto. Nosotros también nos sumamos a ello. Sí. Cachito, cierto. Mejórate, te echamos de menos, te necesitamos. Te queremos. Avi quiere que le compongas una sintonía. Avi quiere que le compongas una sintonía, así que ya sabes, recupérate pronto que te estamos esperando con los brazos abiertos. Eso sí, el marco de la puerta los hemos hecho más pequeños. Porque ahora le sobran. Claro, porque ahora hasta que no entre por los marcos no le dejamos entrar. Y hasta aquí los comentarios de la semana. Hola, ¿qué tal, amigos? Esto es La Última Partida, un podcast en el que recordamos juegos de PlayStation 3, Xbox 360 y Wii, que merecen ser recordados, que merecen ser jugados y que, por supuesto, merecen una última partida. Desde el recuerdo, desde el cariño y sin spoilers. Búscanos en iVoox y en iTunes. ¿Juegas con nosotros La Última Partida? En 2014, un grupo compuesto por 4 frikis fueron troleados por analizar un juego al que no habían jugado. No tardaron en usar Wikipedia como fuente de información. Si no les bloqueas en Twitter, quizás puedas stalkear. Ellos son Reserva de Maná, un programa de videojuegos donde las mejores pelis, series, cómics y bandas sonoras también tendrán su espacio. Bueno, ya está aquí el programa de hoy. La verdad que hemos disfrutado. Bueno, yo he disfrutado mucho con vosotros, chicos. Muchas gracias. Me he pasado cojonudo hoy. Qué ¿sí? gusto me he quedado. Ay, ay, ay. Bueno, solamente decir que el próximo programa hablaremos de la beta de Division. Sí o sí. Intentaremos darles todos, ¿no? Ahora ya que es abierta, que podemos jugar todos. Pues mira, somos 4. No, sí, somos 4 aquí. Podemos hacer un grupico un día y echarle unas oricas y ver lo que nos depara. Ahí está. Voy presentando. Puede ir presentando a la instancia general en casa para pedir hora. Pues, claro, tienes que ir pidiendo. Yo también tengo que pedir para ver cuándo estoy libre. Eso también es importante. Claro. Bueno, chicos, un placer. ¿Sabes? De verdad que me lo he pasado muy bien. Y seguro que la gente habrá disfrutado con nosotros. Bueno, chicos, solamente nos queda decir. Un saludo de murciélago del Palmeral. Ahí está. Y todo. ¡Ah!